¿Quién puede pensar que una comunidad se organiza si algunos pocos disfrutan de mucho y algunos muchos solo padecen pobreza? Nadie seriamente puede querer vivir en ese lugar. Yo no quiero. Ustedes tampoco. En la Argentina, millones de argentinos reclaman otro lugar, otro futuro, un país que los integre y un país que no los deje de lado. Vamos a construirlo como me comprometí a hacerlo. Vamos a hacerlo con Cristina. Vamos a hacerlo con Sergio. Vamos a hacerlo con Máximo. Vamos a hacerlo con Héctor. Vamos a hacerlo con Hugo. Con el otro Hugo también. Vamos a hacerlo con todos y con todas. Vamos a hacerlo con cada gobernadora. La veo allí a Alicia. La veo a Fernanda. La veo a Cristina. La veo a Malena. Acá nadie sobra. Todos hacemos falta.